Estamos aquí para Radio Tarpuy con Elisa Eliach, que nos acompaña de La Forma Cine. Esta página es aburrida, ¿verdad? No, para nada. A mí me encanta estar con niños y niñas, y además también soy profesora. Y me encanta hacer clases, estoy muy entretenida. Me parecen muy simpáticos todos. Con los chicos y con las chicas estuvimos viendo la página de Instagram. Te voy a dejar con Aileen, que está súper emocionada aquí por usar el micrófono. Adelante, Aileen. En serio, está muy emocionada. ¿Y en serio crees que yo soy muy amable? Porque soy súper egoísta. Porque un día le pegué una patada en la pata a mi hermano. Y también le tiré esa cosa, como un sprite para la mesa a mi compañero en la comida. No, pero yo creo que estás aprendiendo. Yo creo que es eso. No te preocupes. Y ella no se enoja. Ya. ¿Cómo descubren a las mujeres poderosas? ¿Mm? Que te alejaste un poquito del micrófono, entonces no te entendí bien la pregunta. Ok. ¿Cómo descubren a las mujeres poderosas? Eso entendí. En el cine. En el cine hay muchas mujeres poderosas, son heroínas que se encuentran harto en el cine. Y yo creo que es porque, bueno, las mujeres somos muy poderosas, ustedes lo saben, ¿no? Y muchas de las películas que nos gustan tienen heroínas poderosas. Ahí en el sitio de Instagram, en La Forma Cine, pueden ver hartas películas, y hay hartas más que vamos a recomendar con heroínas poderosas. Hace poco hicimos un especial de las películas japonesas de un estudio, el mismo estudio de Totoro, que se llama Estudio Ghibli, y en ese estudio hacen muchas películas de mujeres de todas las edades, pero siempre poderosas. Ya, yeah. Oye, y tú, esta es la pregunta, la segunda pregunta es, ¿por qué se les ocurrió La Forma Cine? Buena pregunta. ¿Y cómo se les ocurrió? Buena pregunta, mira, se nos ocurrió por dos razones. La primera es que yo, bueno, me dedico al cine y estudio cine y hago cine y enseño cine. Entonces muchos amigos y amigas, y también muchos amigos de papás de compañeras y compañeros de mi hija, me preguntaban siempre, oye, recomiéndame una película, pues, ¿tú qué cacháis de cine? Recomiéndame qué podríamos ver, algo como especial, como, porque bueno, las películas típicas todos más o menos las conocemos, pero recomiéndate algo especial. Entonces siempre me pasaba que me preguntaban eso, y también a veces me pasaba que veía películas tan buenas, pero no siempre las más conocía, que me dan ganas de mostrárselas a algunos amigos, y a veces se las mandaba, pero a veces me olvidaba. Entonces, un día nos dimos cuenta de que, además en cuarentena, encerrado, aburrido, que no podíamos salir, más cine empezamos a ver, y nos dimos cuenta de que podía ser una manera esta de acercar no solamente el cine a los amigos, sino que también a otras personas más, ¿cierto? Que tal vez estaban, igual que nosotras, encerradas en la casa, con sus hijos, con sus hijas, aburridos, con ganas de ver algo especial, entretenido. Entonces dijimos, este puede ser una buena manera de contarles de la película y contarles un poquitito algunas recomendaciones, porque hay películas que a veces les gustan más a unos o a otros, hay algunos que dan más miedo, otras que son, no sé, más lentas, otras que son más rápidas. Entonces, esta era una manera de poder acercarnos a eso, y además, esta es la segunda razón, era una manera de empezar a conocer también a nuestro público, porque nosotros hacemos películas para niños. Y nos interesa mucho conocer qué piensan los niños del cine también, qué piensan sus familias, y tener un espacio de encuentro y de conversación, una especie como de comunidad en torno al cine que nos gusta, que es el cine entretenido, el cine emocionante. Eso es un poco así nació, con la idea de acercarnos al público y también de poder recomendar. Esta es la tercera pregunta que te la va a decir la Emma. Dale. ¿Cuál es el criterio para elegir películas? Buena pregunta, Emma. Lo más importante es que sean geniales, emocionantes, que te muevan la guata, que los ojos te hagan fum, fum, de un lado para otro. Que sean películas especiales, que sean emocionantes. Y también que ojalá a veces tengan un mensaje positivo, constructivo, bonito, y también que tengan mucha belleza. Nos interesa mucho la belleza. Creemos que es muy agradable poder ver algo bello, que es un poco también el cine que nosotros hacemos, o que queremos hacer también, ¿no? Que sea divertido y bello y emocionante. Ese es un poco el criterio. Y lo otro es que sean de distintas épocas y de distintos países, de distintos lugares, porque cuando uno ve cine de otros lados, a veces uno está acostumbrado a ver películas en inglés, pero también hay películas de otros lados y uno como que viajara cuando ve esas películas de otros lados. Y además encerrado, en cuarentenado, sin poder ni ir a la esquina, con mayor razón dan ganas de ver una película italiana, japonesa, mexicana, donde sea, ¿no? ¿Y una película de terror? Hay hartas películas que hemos recomendado que no sé si son de terror, pero juegan harto con el miedo. Porque el miedo, nosotras creemos que es una emoción importante. Porque cuando uno ve una película que tiene mucho miedo, uno logra enfrentarse también al miedo, ¿no? Ahora, también es importante, yo creo, saber que cuando uno le da mucho, mucho, mucho miedo a una película, tiene que cerrar los ojos. Es importante. Es importante, y los ojos y los oídos incluso, si es necesario. Porque si uno no está preparado para ver eso, es mejor que no lo haga. No tiene para qué hacerlo. De hecho, a mí las películas de terror, de adultos, no me gustan. Porque me asustan mucho, prefiero no verlas. Pero cuando son unos miedos que uno puede soportar, es bonito porque uno los supera también. Así que no sé si hay películas de terror, pero sí hay películas que a veces tienen momentos que dan harto miedo y que son de todas maneras experiencias que se pueden superar y que está bueno ver. Ahora viene la cuarta pregunta. Súper. ¿Cómo se ocurrió como la forma de cine, como lo harían? ¿Por qué se ocurrió el nombre? ¿El nombre, la forma cine? Sí. Ah, qué buena pregunta. Porque a nosotras nos gusta mucho la forma del cine, que tiene que ver con cómo se graba, no solamente con qué se cuenta, sino con cómo se cuenta. Nosotras, la productora, pensamos que ahí está la gracia, en el cómo se cuenta. Es súper importante el qué se cuenta también, pero la forma de las cosas nos fascina. Tiene que ver también con esto de la belleza que hablábamos. Y por eso decidimos ponerle la forma, porque además es una productora que puede tomar cualquier forma y que además nos interesa mucho la formación. El poder estar conversando ahora con ustedes en espacios de formación de audiencia, se llama, que es aprender un poco a ver, aprender, ir más allá de lo primero que nos entra en el ojo y a poder entenderlo un poquitito más. Entonces ese nombre nos daba esa posibilidad. Lailin dice que tiene bonita ropa. Ah, mira. Gracias. Gracias, Lailin. Diego te va a hacer algunas preguntas. Súper. Bueno, Elisa, muchas gracias por la entrevista. Quiero saber si Martín tiene alguna pregunta. ¿Sí? Martín tiene. Dale, Martín, dispara. A mi papá también le gusta ser profesor. Ah, mira, es muy bonito ser profesor, la verdad. Solo que lo echaron, pero sí le enseñé, aunque era muy buen profesor. Sí, pues, pero es que así uno va a una va universidad que no sé qué pasaba. Mi papá es profesor de historia natural. ¿También? Sí. Ah, pero dos profes acá. Qué sí, pero genial. Mi mamá trabaja en el parque cultural. Ah, qué lindo. ¿Tú vives en Valparaíso? Vivo en Santiago. Estamos haciendo una entrevista de Santiago, güey. Yo vivo en Valparaíso y soy niña marina. Buena. Yo vivo en Valparaíso y yo también soy niña marina. Bueno, ahora sí, Elisa, te quería agradecer tu tiempo. Quería agradecer también el trabajo que está haciendo La Forma Cine. Y por último, porque probablemente los mapadres van a ver también esta entrevista, cómo la gente puede conocer el trabajo de La Forma Cine. Y ya que te refieres a una productora, ¿cuáles son las expectativas, las proyecciones que tiene La Forma Cine en la actualidad? Si le puedes comentar eso a la gente que está escuchando. Y Napo, reitero el agradecimiento a esta primera entrevista a distancia de la Radio Tarpul. Buenísimo. Mira, nosotros tenemos una página web donde pueden saber un poco más de los proyectos que estamos ahora produciendo, y también tenemos el Instagram, que es donde estamos haciendo las recomendaciones, que se llama La Forma Cine, @laformacine, y también vamos a estar pronto contando algunas novedades de lo que estamos haciendo, principalmente del primer largometraje infantil que vamos a sacar, esperamos muy pronto, estamos ahora terminando lo que se llama Fiebre, y es una aventura psicodélica loquísima que mezcla animación con actores, con actores conocidos e importantes y preciosos. Es una aventura súper especial, una película que hicimos en coproducción con Perú y que estamos ahora terminando. Tenemos un cortito también, estamos desarrollando una serie animada también para preescolares. Entonces en el Instagram pueden seguirnos y podemos ahí contarles y podemos también colaborarnos y conversar también del cine que les gusta a sus hijos, de lo que les gustaría ver, qué sé yo. Así que bienvenidos a seguirnos y para conversar, y ahí les vamos a estar contando más novedades. Miau, y estás escuchando Radio Tarpul. Miau.